Politicon. Diatribeca y logos políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος τετεδεό καί χάματε εορτέν βουλόνος. Θεάσας τα εκείνα πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Muy buenas noches, amigos. Estamos hoy jueves 13 de septiembre del 2012 en un día francamente primaveral en la Comuna 6, en Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa armado por Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dillinger, Aver Ali y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica nos acompaña hoy Mara Ali. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviarnos un mensaje a politicon.comuna6@gmail.com o también pueden visitar nuestro sitio web www.politicon.comuna6.com.ar. Tema de Inti Illimani, el tema se llama Simón Bolívar y estamos escuchando este temazo porque hace pocos meses aquí en Caballito se inauguró el espacio político y cultural Simón Bolívar, el pasado 17 de agosto. En Antonio Machado, aquí muy cerquita de la Radio La Colectiva, Antonio Machado 515. Y hemos invitado hoy a Juan Rivera, abogado militante del espacio, a Laura Lorenzes, lo dije bien, ¿sí? Lorenzes. Licenciada en comunicación, que también han tenido ambos la gentileza de venirse hasta acá. Muy bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias, Abel y compañeros de esta mesa. Es una alegría para nosotros estar aquí, así que en serio, gracias por la invitación y por darnos el espacio para compartir nuestras ideas y nuestros pensares sobre la vida cotidiana. En estos últimos años han surgido por Caballito y por la ciudad en general y por el país muchos espacios culturales donde jóvenes y no tan jóvenes, ustedes son jóvenes por lo menos para mí, aún espacios de estos en donde, bueno, hacen una actividad militante. ¿Cómo es la agrupación de ustedes? ¿Cuándo surge? ¿Cómo arrancan? Nuestra agrupación surge oficialmente a principios del año pasado, del 2011. Igualmente un grupo grande de compañeros veníamos trabajando ya en el barrio, en una biblioteca popular. Entonces, después de un cierto trabajo en el barrio, en la Comuna 7, que fue donde se originó todo. Acá cerquita, pegado. En la Comuna 7, sí, en Parque Chacabuco. Parque Chacabuco. Por Eva Perón y Torre, está la biblioteca que sigue funcionando. Veníamos teniendo algunas discusiones, veníamos plantearnos la idea de empezar a hacer políticas y siempre decimos que la muerte de Néstor para nosotros fue la bisagra que nos unió, que sumó mucho más compañeros también al espacio y que nos hizo pensar en armar una agrupación. Así que ahí fue que inauguramos oficialmente en marzo del año pasado la Simón Bolívar como agrupación ahí en la Comuna 7 como primer lugar de militancia, y después fuimos expandiéndonos. Y llegaron hasta Caballito. ¿Y por qué Caballito? ¿Había ya algunos de los jóvenes de la agrupación que viven acá? Bueno, Juan y yo, por ejemplo, vivimos en Caballito. Tenemos otro grupo de compañeros que viven en Caballito, y también es porque estamos cercanos al trabajo que estamos haciendo también en Parque Chacabuco. Entonces nos pareció que estaba bueno empezar a trabajar acá. Y aparte también es cierto que éramos ya bastantes compañeros en la Comuna 7 y también... Había superpoblación. Sí, ya, por un tema de organización también estábamos muchos haciendo las mismas tareas todos juntos, entonces también la necesidad de expansión también pasa por ese lado, que teníamos muchas ganas de hacer cosas, estamos encarando muchos proyectos y está bueno eso, organizarnos de esa manera. ¿Y cómo llegan al nombre Simón Bolívar? Y eso fue una discusión. Debe haber sido larga, ¿no? De grupo, como contaba Laura recién, en la biblioteca, que si bien esa biblioteca nos dio el espacio de la unidad básica 26 de julio, una unidad básica que está abierta hace 26 años en el barrio de Flores, unidad básica que siempre estuvo dentro del peronismo, pero siempre en todas las internas estuvo en contra del menemismo, y es tan loco que en todas las internas de la quinta circunscripción de aquella época, ahora como una 7, ganaba todas las internas al menemismo, pero después perdía siempre en la general, ¿no? Uh-huh. Y siempre quedaba fuera de todos los espacios de discusión partidario. Una anécdota que nosotros retomamos porque creo que es valioso recordarlo. Sí, porque eran pocas las voces en los 90 dentro, ¿no?, del peronismo, que se oponían a todo el proceso privatizador arrollador que se estaba dando. Que se dio, ¿no?, y que hoy día seguimos todavía pagando las consecuencias, y por suerte con Cristina y Néstor estamos como volviendo a conquistar esos derechos que nos habían quitado. Y bueno, el nombre surge en este proceso. Empezamos a trabajar en conjunto con Compañía de Moreno, que tenían también una revista, se llama Revista Caracoleando, sigue saliendo, en Moreno. Y empezamos a discutir esto después de la muerte de Néstor, decir, muchachos, creo que la etapa nos está marcando la necesidad de empezar a participar activamente en la política como lugar de decisión y de transformación, como herramienta principal para transformación. Ahí fue que... Nada, debate por medio, salieron miles de nombres. Sí. Y a la conclusión hay otros que andaban cerca. Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, fue uno de los nombres que estaba fuerte. San Martín fue un nombre que estaba fuerte, la San Martín. Tupac Amaru también. Pues yo estaba a mi lado. Sí, también es cierto que nosotros, no es que es la primera vez que empezamos a militar en política, nosotros venimos de militar en otros espacios, pero justamente también nos fuimos alejando de esos espacios por la reticencia que tenía con el kirchnerismo. O sea, también una de las discusiones que nos dábamos en la biblioteca era por qué los lugares de donde veníamos bancaban a Chávez, a Evo, todos los procesos latinoamericanos que nosotros reivindicamos absolutamente, por eso terminamos espacios eligiendo de izquierda, este nombre. Tengo que... No era el PRO, sí, de donde venían, evidentemente. Izquierda no gorila, digamos, cuando nosotros decimos siempre la izquierda no gorila. Veníamos más o menos de ese lugar todos. La mayoría post-2001, digamos, ¿no? Claro. Todos nosotros, o muchos de nosotros, estamos rondando entre los 27 y los 33, por poner promedio de edad. Son jóvenes crecidos ya. Sí, hay de todo. No parecemos, pero sí. Sí, lo disimulan, lo disimulamos. Cierto. Las ollas nos marcaron el camino. Bueno, el CID Campeador, donde hemos venido varias veces a hacer varias actividades acá, con los compañeros, bueno, de la asamblea de Ángel Gallardo y Corrientes, la asamblea de San Telmo, la de Floresta. Y allá en la biblioteca, ¿qué actividades desplegaban? Perdón, quiero retomar el tema del nombre, claro, para saber. Claro. Ah, cierto, Entonces la primera conclusión que llegamos cuando empezamos a discutir política es que entendimos que este proceso que vive la Argentina solamente puede ser posible en un contexto latinoamericano como el que vive hoy día el continente, ¿no? Entonces ahí llegamos a la conclusión de que tenemos que poner el eje ahí, salir a dar la lucha nuestra como agrupación chica que están haciendo en poner un nuevo eje de discusión, que si bien estaba más que claro que Néstor lo lleva adelante con UNASUR, faltaba, creíamos, en la militancia o en el cotidiano del barrio, del discurso barrial, de estar ahí en el día a día, poner el eje en eso, en la cuestión latinoamericana, en romper con ese discurso discriminatorio del boliviano, del peruano, que siempre en los barrios, en el sentido común, es lo primero que sale. Dijimos, vayamos por esta línea, vayamos por el cambio cultural y por dar a conocer los procesos del continente. Y ahí fue que dijimos, bueno, vamos con Simón Bolívar, compañero venezolano, compañero latinoamericano, mejor dicho, ¿no? Y ahí que retomamos su nombre y lo pusimos como nuestra bandera. poniendo como eje nuestra patria es América, que es el lema de la agrupación. Es el lema. Ahí está. Tomando la frase de Bolívar, que es la patria es América, lo cambiamos a nuestra patria es América. Buenísimo. Y en la biblioteca, ¿qué hacíamos y qué se hace? Talleres culturales diversos, desde computación, inglés, guitarra, teatro, hacíamos muchas varietés. Y ahí empezó apoyo escolar, que ahora lo seguimos brindando desde la Simón Bolívar, que es la Casa de la Cultura Simón Bolívar, que está solamente a una cuadra, ahí... ¿De dónde estaban antes? Claro. Seguimos manteniendo los dos espacios, además que un espacio de la biblioteca nos quedó chico, porque es una biblioteca de barrio, una biblioteca popular, 26 de julio también se llama. Y los compañeros de Unidad Básica nos cedieron o nos invitaron a compartir el espacio de ellos, que es una sociedad de fomento muy grande, que está en Eva Perón, Avenida Perón 1934, justo debajo de la autopista, enfrente de la estación de subte Medalla Milagrosa. Y nos abrieron las puertas y dijeron, muchachos y muchachas, anímense, prueben, equivóquense, arriesguen. Nosotros les damos el espacio y el respaldo que necesiten. Ahora, cuando decís así, muchachos, arriesguen, ¿es porque son todos viejos ellos? Y sí, más o menos. Son gente de 40, dicen por ahí. Dicen que son jóvenes hace muchos años. Ah, eso, se mantienen que, jóvenes. La JP, pero claro, los jovatos peronistas. Hace muchos años que son jóvenes. Peronista. ¿Cómo es? ¿Cómo es la militancia en Capital Federal? ¿Cómo es el cara a cara? ¿Cómo los reciben? Y depende, viste, los barrios donde estamos. Nosotros por ahora estamos laburando en lo que es la Comuna 7, Comuna 6, como decía Abel, que abrimos el 17 de agosto, y en el Olimpo, en la Comuna 10. Creo que es más el discurso mediático de que hay de que el kirchnerismo en la capital no se lo quiere, que es lo que realmente pasa en la vida cotidiana cuando hablas con los vecinos. Obviamente te encontrás con gente que no le interesa la política, dice no interesarle la política, pero la gran mayoría, por lo menos la última experiencia, para contar así, de las seis, fue un recibimiento muy bueno, por lo menos en la cuadra y en las zonas cercanas que salimos a timbrear, a hablar, a presentarnos, fue un buen recibimiento, una alegría a la gente, como diciendo, qué bueno que se abran espacios, no comparto tonto, o te dice, me molesta tal cosa, y ahí sale la discusión, sale la charla. ¿Qué cosa, por ejemplo, me molesta qué cosa? Y que repiten, yo creo que los discursos de que Cristina es muy estricta o muy, como dice, soberbia, que Cristina usa la cadena nacional por demás. Bueno, cuestiones que hay que trabajarla, digo, que en la discusión uno... Pero la verdad que desde que abrimos, que estamos abriendo todos los días, acá en Caballito, a la mañana y a la tarde, siempre, aunque sea una persona por día, se acerca y se queda hablando y se interesa. Y claramente nosotros tenemos en los vidrios la foto de Néstor, la foto de Cristina, o sea, no es que es un centro cultural. Así que eso también nos sorprendió, porque era todo un desafío. Caballito también es un barrio que está visto como no muy kirchnerista, que digamos, y la zona de Parque Centenario, la verdad que nos está recibiendo muy bien. Así que eso también está bueno. Se da el debate, gente que quiere entrar al local, que se queda charlando, que cuenta su historia, que quiere colaborar de cualquier forma. Con alguna actividad. Una gran... Ahora, claro, cuando ustedes hacen todo ese debate, ¿por qué piensan en una nueva agrupación, no en sumarse a alguna de las existentes? Esa es una buena pregunta. En realidad todo este proceso de ustedes es anterior a Unidos y Organizados, ¿no? Es anterior, sí, claro. Unidos y Organizados fue ahora en abril en Vélez. En Vélez, que también creemos que fue una bisagra, también Cristina marcando claramente con su frase... Y marcándonos, digamos, nuevamente el rumbo, como nos lo sigue marcando, pues, la conductora nuestra. Pero cada uno lo interpreta también como lo vive también. Para nosotros es fundamental la frase Unidos Organizados. Nosotros creemos que sin unidad no se puede lograr nada. Nosotros queremos transformar la realidad mediante la militancia, mediante la política, mediante la gestión. Y creemos que la unidad es fundamental para hacer eso. Y la organización, por supuesto, es otra de las grandes patas. Están quienes lo quieren ver, que en realidad Unidos Organizados es todos juntos bajo una misma agrupación. Para nosotros no es así. O sea, creemos en el lema totalmente y lo llevamos adelante y lo vemos sí, así. Aparte, porque o sea, se dio como un grupo de compañeros, muchos que veníamos trabajando, militando en otros espacios, o bueno, otras líneas también de pensamiento, por fuera de lo estatal, por fuera de lo partidario. No todo, ¿no? Digo, un grupo de compañeros, es un espacio que por suerte tiene una convergencia de muchas líneas, muy mixto. Eso de muchas edades distintas. Estamos hablando que la comunidad, una comunidad del Frente para Victoria que salió electa el julio pasado, compañera de la Simón, Felicita Marinari, tiene casi 70 años, si no me equivoco, 67. Salió electa en la Comuna 7. En la Comuna 7. Y de ahí pibes de 17, 18 años. Digo, para poner un poco la cantidad de números. De 17 etarios, a 70. Y sí. un poquitito más también. Y lo que vimos que hay muchas cosas genuinas del espacio. Que no llegamos con un tope a decir, bueno, hasta acá es lo que nosotros compañeros podemos dar y necesitamos de pensar en un paraguas más grande. Estamos como creciendo en expansión y creemos que, obviamente que la conducción está muy clara, que es Cristina, que son las organizaciones grandes y que nosotros venimos a sumar. Y después porque creemos en la política esto, de la genuidad, de las cosas que salgan de la discusión entre los vecinos y vaya para adelante. De abajo para arriba también, nosotros. De la bandera primero antes que las cosas que, las ideas que surgen, ¿no? Llegará el momento en que la Simón es una herramienta, es como todas las agrupaciones, los sellos o la bandera son herramientas para. Eso tenemos muy claro, no nos enamoramos de la bandera nuestra solamente, digamos. Nos estamos enamorados de la bandera argentina y latinoamericana, y bajo la conducción de Cristina. Cuando sea el momento que lo creamos o que nos lo pidan, vamos a estar donde Cristina nos diga. Estamos conversando, amigos, con Laura Lorences, licenciada en comunicación, y Juan Rivera, abogado, ambos del espacio político y cultural Simón Bolívar, de aquí, de Caballito. Escuchábamos un tema inédito de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un tal Brigitte Bardot. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Juan Rivera y con Laura Lorences, ambos del espacio político y cultural Simón Bolívar, de aquí de Caballito. Estuvieron hoy, seguramente cuando quizás venían para la radio, habrán escuchado un poco el cacerolazo que se desplegó aquí en Caballito y en gran parte de la ciudad. ¿Qué tal? ¿Agarraron alguna cacerola? ¿Alguna? No, no agarramos nada. Igual no escuchamos mucho, ¿eh? Un poquito. Duró poquito también, fue cortito. Fue un espasmo, ¿no? Sí, fue algo... Yo no sé si era en chiste o en serio, pero a la vuelta de mi casa, 8:30 más o menos, 8:15, había un vecino que gritaba en un balcón donde habían dos o tres balcones, algunos golpeando las cacerolas, gritaba, queremos comprar dólares. Ahora, yo no sé si lo estaba diciendo en serio o estaba haciendo un chiste al resto de los vecinos. Lo estabas vecinos, diciendo, ¿no? En serio. ¿Vos pensás que sí? Desgraciadamente sí, y es una tristeza terrible. Yo le contaba a Juan que la anterior había visto también una foto de una nena de 10 años aproximadamente, un poquito menos, con un cartel que decía, basta de cepo al dólar, una niña. O sea que sí, desgraciadamente esa es la tristeza. Bueno, hace 10 años hacíamos cacerolazos por el hambre y ahora el cacerolazo es por no poder viajar al exterior, por no poder comprar dólares. La verdad que habla muy bien del gobierno realmente. Hace no mucho, en una de las movilizaciones de SOS Caballito se decidió que cacerolas no, que en todo caso tachos, ¿no? Porque es como una falta de respeto a las cacerolas, porque históricamente claro, un reclamo vinculado a una situación de hambre, ¿no? Claro. Y en este caso es, bueno, tengo dinero, quiero comprar verdes, que no es verdura, sino claro, que son billetes, ¿no? También me pasó otra cosa curiosa cuando estaba yendo hacia casa, que es en un recorrido de unas 7 cuadras, escuché en varios puntos el mismo tipo de bocinazo, y en 2 esquinas vi pasar el mismo automóvil. Es decir, evidentemente, claro, alguno estaba dando vueltas sin cambiar el modo de tocar la bocina. Tiene buen ritmo, vamos a decir eso. Buen ritmo, estaba ahí pegado, y entonces de esa manera me presté atención y ubiqué que era el mismo automóvil, ¿no? Claro. Sí, es decir, uno no puede menos que pensar de que hay una cosa bien armada. Si a nosotros uno nos gritó, se va a acabar. No, se acabó la joda. Se acabó la joda. Y él iba en su auto bonito, se acabó la joda. Acá se acabó la joda. Y bueno. Yo creo que es, a mí, ¿qué me pasaron en el momento en que empecé a escuchar los cacerolazos? Y que yo digo, te da un poco de bronca decir, loco, ¿no tenés memoria? O qué, ¿dónde está tu cabeza? ¿Dónde estás puesta vos? Tus pies, ¿dónde estás pisando? ¿No? Porque si la cabeza piensa, los pies pisan, como dice Freire. O vos estás pisando muy bien, estás pisando, venimos de Palermo, recién, edificios de torres, de $1,000,000 el piso. Sí, necesidades, es decir, claramente no tiene una persona. Va muy ligado a su cabeza, donde pisan es donde están pensando en sus cosas banales y necesarias para ellos solos, que son estos los dólares, comprar más. Sí, ahí se puede entender, ¿no? A mí se me ocurre pensar que, alguien que tiene un piso de $1,000,000 y por ahí quiere comprar otro, necesita dólares ahí para seguir en el movimiento. Pero por ahí en Caballito, uno no sabe que no hay pisos de $1,000,000. Entonces la pregunta es en relación a Caballito, que es esencialmente clase media, ¿no? Que tiene que laburar. Hay pocos rentistas, o si hay alguno rentista, es una pequeña renta de un departamentito que tiene, que alquila, que le complementa por ahí una jubilación o un ingreso. ¿Por qué queda sumándose a un proyecto que es un proyecto para unos pocos, ¿no? Sí, para unos pocos, y aparte también eso asombra también la soledad en la cual se suman, porque no es que tampoco se están organizando entre ellos, se están formando una posición de verdad, y no, se convocan mediante redes sociales, cada uno toca las cacerolas desde su propio balcón en una soledad. En una penumbra, increíble, incluso, en una penumbra, ¿no? Como que también hasta escondido, hasta capaz ni siquiera sale al balcón, desde el balcón un poquito abierto, toca la cacerola de la persona, que tú hasta cobarde también. Porque sí, porque no... aparte se produce, un fenómeno que es las luminarias llegan hasta el segundo o tercer piso y luego enceguecen. Claro. Cuando vos mirás desde el nivel de la calle hacia arriba, solo ves silueta ahí entre las sombras golpeando, o sea, una cacerola. La novela, ¿no? Desde adentro, claro, no, cuando empezó la novela fue cuando se cortó directamente, quedaba alguna sola perdida, pero claramente la otra vez hubo porque no se pudo ver la novela, entonces no era importante. Entonces no estuvieron ustedes con las cacerolas ni haciendo ruido, pero sí yo los vi no hace mucho en el Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 6. Es decir, ustedes son no los que desde un balcón tratan de movilizar algo y de cambiar la realidad, sino los que van al Consejo Consultivo Comunal. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo lo vieron? Bien, la pasamos bien. Era la primera vez que íbamos nosotros dos al Consejo Consultivo de la Comuna 6. Estábamos participando en el de las 7. Si me viviera allá, íbamos a acompañar a los compañeros. Y buen clima, muy buen clima de charla, de participación. Creo que es el ámbito donde tenemos que los vecinos del barrio Caballito, ambos, como decía Laura, vivimos aquí, entender que ese es el espacio que hay que usarlo, digamos. Es un canal abierto, que por suerte no está todavía estructurado ni delimitado las potencialidades que tiene ese espacio. Entonces creo que está en nosotros darle vida, darle más vida, digamos, justamente, y llevarlo a la participación vecinal de todos. Tiene que ser el ámbito de discusión, un ámbito de participación. Como decíamos, estos problemas, los que vengan todos los vecinos, digamos, no es una... Sí, aquellos, ¿no?, que quieren que haya libertad para comprar dólares, tendrían que llevar la propuesta también al Consejo Consultivo, pero, ¿no? Tal cual, yo creo que tenemos que dar la discusión en todos los ámbitos. Porque hay, a ver, yo lo que veía, que me quedé con ganas de decir antes, es como un clima de hostilidad que dicen que viene por parte del kirchnerismo, cuando en realidad, si uno ve Canal 13 o las cadenas mediáticas hegemónicas, el discurso violento está desde ellos, impregnándonos todo el tiempo en nuestra cabeza, ¿no? Lo ves a la Nata haciendo los facius todos los domingos. Eso ya creo que muestra claramente el pensamiento y el mensaje que están bajando, ¿no? Están buscando constantemente el conflicto social para así ellos legitimar su discurso. Aparte, la injuria y la violencia con que abre la Nata su programa también. Yo creo que no hay un monólogo en el cual no hable de las pastillas o la medicación que toma Cristina, por ejemplo. Eso es de una violencia terrible, ni hablar lo que hace Noticias, la tapa de esta semana, o sea, también eso no se mide, o sea, en ningún lado. Se dice que acá se polariza, que el kirchnerismo fue el que polarizó, pero no, en realidad fueron ellos. O sea, nosotros estamos haciendo política, estamos viviendo, estamos siendo felices, estamos haciendo las cosas con alegría, y el ataque es permanente. Por eso también a lo de hoy también, o sea, por más que a nosotros nos dé bronca, como decíamos recién, nos da mucha bronca, no hay que atacar. Y está bueno también demostrar que no es una dictadura como ellos dicen, y que se pueden expresar todo lo que quieran, y que nunca hubo tanta libertad de expresión como en este momento, que pueden llenar la Plaza de Mayo o un cuarto, intentar hacerlo. Sí, el campeador recién cuando pasábamos había un grupo de vecinos. Y que nadie les va a decir nada, y que lo pueden hacer con total libertad. Y que quede claro eso. ¿No estamos siendo títeres del gobierno chavista? El gobierno chavista. De Fidel y de Chávez. Nosotros, ustedes se están por ir para allá, ¿no? Dentro de poco. ¿Qué van a hacer allá? ¿Buscar dinero? ¿Traer dinero? Petrodólares. Vamos a agradecerle a Chávez la mano que nos dio. No, nosotros, bueno, contamos, gracias a ver ahí, nos estamos yendo. La Simón viaja una comitiva para las elecciones en Venezuela, que se hacen ahora el 7 de octubre, elecciones presidenciales, en donde Chávez una vez más va a las urnas. Es el único presidente de Latinoamérica que fue tantas veces a las urnas, digamos, porque cuando se le acusa de los medios, C5N, para nombrar otros, Canal 9, etcétera, de que es un régimen, qué sé yo, es el presidente que más veces fue a la urna y ganó siempre. Perdón, una vez no ganó, que fue en el 2008, sí, cuando quiso reformar la Constitución, y el pueblo dijo no, y Chávez dijo, me parece muy bien que haya dicho que no, sigamos trabajando como el marco legal que tenemos hoy día. Creo que ganó 16-17, ¿no?, más o menos. 17. Sí, sí, sí. Exacto. Increíble. Así que bueno, nosotros estamos así también participando con otras agrupaciones de otro espacio que invitamos también a votar por Chávez desde acá, o sea, realizando una campaña de Argentina Vota por Chávez, justamente esto, como decía Juan, defendiendo el tema del voto, la herramienta democrática, que es lo que nos lleva a Chávez a seguir donde está. ¿Y ustedes van en carácter de qué? ¿Eso lo contaron? No. Vamos, hay compañeros que viajan, Laura especialmente y Emilio Rivera viajan como veedores internacionales que fueron convocados por la Comisión Nacional Electoral de Venezuela, y el resto de compañeros viajamos como compañeros militantes que viajan a conocer la experiencia del pueblo venezolano. Viajamos por primera vez a Venezuela, muchos, un par ya han estado ahí, adentrarnos en el pueblo, a conocer qué es la realidad de Venezuela, no leer por las noticias lo que está pasando allá, sino compartir directamente con los compañeros y compañeras, vecinos, vecinas, pongámosle el nombre que queramos, qué es lo que está pasando en Venezuela. Sabemos que es una realidad distinta, que es complicada, que está mucho más cerca de Estados Unidos que nosotros, que vienen de procesos donde el imperio estuvo muy metido, porque es una de las principales fuentes de petróleo del mundo. Recién en el 99 es cuando Venezuela empieza en un proceso de transformación y de cambio, de pensar a mirarse hacia adentro y no estar siempre en la mira hacia Miami, que se da con Chávez, con un Chávez que empieza a pensar en la gente, o que la gente empieza a participar y elige a Chávez también, ¿no? Porque es totalmente recíproco. Bueno, vamos para Venezuela, estamos re felices que podemos ir, agradecemos que tenemos trabajo y no podemos pagar los pasajes, sí. Pues los pasajes no los pagamos nosotros, venimos ahorrando desde el principio de año, que decidimos, vamos a Venezuela, vamos a conocer qué está pasando allá. y todos los compañeros empezamos a hacer la vaquita, ahorrar, tuki, tuki, todos los meses. Sí, a ver qué piensa el pueblo y sobre todo también a festejar, porque sabemos que va a ser un triunfo del pueblo, no solamente... La verdad que yo lo felicito desde mi edad y sé que algunos de mis amigos también lo felicitarían, porque bueno, ver jóvenes que no están en la huevada es fantástico. Para nosotros que vemos muchos jóvenes en la huevada. El segundo nombre, Atahualpa Yupanqui, el que no salió, digamos, uno de los segundos, pero de todos modos le quedó a la peña, ¿no? ¿Qué es este volante? Nos han dejado acá los amigos unos volantes sobre la mesa, ¿nos quieren contar? Sí, en realidad la peña Atahualpa Yupanqui es una peña que hacíamos antes de ser la Simón Bolívar, ya. Con la Biblioteca Popular del 16 de Julio. Viene de hace tiempo. Sí, viene esto. De hace tiempo. Así que también por eso habíamos pensado en el nombre. Es una peña que más o menos cada dos meses la hacemos ahí en la Sociedad de Fomento que contaba Juan, Sociedad de Fomento y Cultura Malvinas Argentinas, que ese espacio ya quedó como Casa de la Cultura Simón Bolívar. Nada, es una peña muy linda, que viene un montón de gente, que tocan bandas. En este caso va a haber folclore, chamamé, pero va cambiando. Hubo veces que hay tango... Y además después cierra con una fiesta, así que hasta muy tarde... Hasta muy temprano en la pueden mañana. Pueden visitar, hasta muy temprano en la mañana. La dirección, tenemos que decir... La avenida Perón, 1930, es la entrada. Parque Chacabuco. Parque Chacabuco. Ahí avenida Eva Perón y Dávila, justo abajo de la autopista, frente a la estación de subte Medalla Milagrosa. Es una invitación a recorrer nuestras raíces, sí, y antepasados de la música del interior, de la música que sigue siendo hoy día, ¿no? La música de nuestro país. El folclore, como decíamos también, muchas veces hay tango chamamé, guaracha de Santiago, el chamamé correntino. Aparte de muy buen clima, se genera un ambiente muy cálido, de mucha cordialidad, de muchos vecinos, de gente nueva que se acerca, que se suma. Está muy, muy buena. No es porque la hagamos nosotros, pero... Pero también. Yo no fui a otra peña igual, la verdad. No ha sido. No. Bueno, vamos a ir, vamos a estar compartiendo ese rato con ustedes y queremos comprometerlos para de acá a unos meses estar de vuelta en nuestro programa, ya más metidos en Caballito, que nos vengan a contar las conversaciones que han tenido con nuestros vecinos, en qué proyectos andan, qué propuestas se están impulsando. Esa tal vez la pueden tomar, la propuesta de dólar libre en todas dólar las esquinas, en las escuelas, incluso que los maestros tengan unos dólares y le puedan cambiar a los chicos de 10 años que están reclamando. Claro, yo antes me quedé pensando, ¿no? Por ahí esa nena que estaba con ese cartel, claro, que decía libertad basta de el cepo del basta dólar. El cepo del dólar, tal vez el buffet de su escuela privada venden dólares. Capaz. Eso. Sí, el kiosquito, claro, las hojas, los folios, tal bueno, cual, los venden en dólares. Les agradecemos mucho que hayan estado. Para mí fue un gusto, una alegría. Así que gracias. Muchas gracias. Hemos conversado con Juan Rivera y Laura Lorences, ambos del espacio político y cultural Simón Bolívar, de aquí de Caballito. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Oh, perdón, me sorprenden trabajando. Es importante saber leer entre líneas, porque ahí está el espacio en blanco que nos libera de tanta letra. Es muy importante no ser tan literales como para ir a la talabartería a pedir talabartos o a la ferretería a pedir ferretes. Sin embargo, es muy, pero que muy, mucho más importantísimo escuchar todos los miércoles a las 20 horas Fracaso Feliz, el único programa de humor filosófico que no hace reír ni pensar, pero pasa la variedad musical más esquizofrénica que cualquier persona que se jacta de ser humana ha concebido ni concebirá jamás. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. el aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresa en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La Colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. Piedra Libre. El programa de La Colectiva donde descubrimos detrás de las noticias la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Nuevo horario, viernes de 21 a 23 horas. En vivo a través de internet, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. La semana pasada estuvimos hablando, Rodolfo nos estuvo contando sobre lo que fue el encuentro de organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones que se encuentran todas luchando en defensa del patrimonio, en la Asamblea de Corrientes y Dorrego. De allí nació la nueva organización que es Red por el Patrimonio, que bueno, es esta red justamente en la que van a trabajar mancomunadamente todas estas organizaciones en defensa del patrimonio y también por la identidad barrial. Bueno, allí se decidieron muchas cosas, la verdad que la asamblea fue, yo estuve, pude estar ahí y fue muy organizada, presidida por Mónica Capano, la licenciada Mónica Capano, que era la que presidía la Comisión por el Patrimonio en la Legislatura de Buenos Aires y que hace poco fue sacada de una forma totalmente arbitraria por el gobierno de la ciudad. Por los legisladores del gobierno de la ciudad, claro. Y se decidieron bastante cosas, la verdad que, bueno, la primera, el nombre, Red por el Patrimonio, que se discutió sobre, bueno, sobre qué patrimonio estamos hablando, porque muchas veces la palabra patrimonio lleva directamente a pensar, bueno, las casas que por su antigüedad histórica son consideradas patrimonio, pero en realidad se habla de mucho más, ¿no? Un patrimonio cultural, del patrimonio que implica el espacio público, del patrimonio incluso de la jardinería, de los parques, que es muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, y de patrimonio social, digamos, lo que significa la identidad barrial. Y en esto no solamente defender, sino también algo que dijo Rodolfo Fernández en la asamblea, que es lograr una ofensiva, ¿no? Lograr un plan que los vecinos propongan antes de tener que estar siempre defendiendo lo que el gobierno de la ciudad avasalla con este gran negocio inmobiliario que ha crecido tanto, que es uno de los principales negocios del PRO. Que esa es la causa por la cual remueven a Mónica Capano, ¿no? Porque la pretensión es seguir dando piedra libre a la construcción indiscriminada y Mónica Capano estaba defendiendo seriamente el patrimonio de la ciudad y por eso es removida, ¿no? Por hacer bien su trabajo, en todo caso. Trabajo sí. Que era de honorem, además, ¿no? Si no me equivoco. Tal cual. Sí. Y bueno, y allí estaba Mónica, reunida con todos los vecinos de todas las organizaciones, que lo que plantean es que, bueno, si el Estado no va a estar defendiendo, si las comisiones que deberían estar defendiendo el patrimonio histórico, cultural, social de la Ciudad de Buenos Aires no van a estar presentes, entonces los vecinos reunidos van a luchar por esto. Y de ahí se decidió, bueno, enfocar de distintas formas, ¿no?, esta problemática, tanto desde el desde el plano judicial, lo que tiene que ver con las causas judiciales, en las que muchas organizaciones están luchando y se han logrado muchas cosas, como bueno, el logro de ese caballito que estuvimos hablando la semana pasada. Y también desde el punto de vista de los medios, ¿no? De este cerco mediático que siempre hablamos en el programa, que tiene el gobierno de la ciudad, que tiene Macri, y que tiene con todos sus negocios, la basura, la cuestión inmobiliaria. Y romper ese cerco saliendo a la calle, y no solamente desde esta nueva organización, sino también desde el Consejo Consultivo, como una nueva herramienta que tienen todos los vecinos, y en las que también se están planteando estos temas, ¿no? Y que está buenísimo que empecemos a reconocer lo que tenemos, lo que vale nuestra ciudad, y luchar por eso. Tenemos unas palabras de Mónica Capano sobre el encuentro, y también de Rodolfo Fernández, arquitecto, miembro de CDC Caballito, sobre lo que significó este cuarto encuentro de todas las organizaciones barriales. Bueno, hoy hicimos la cuarta reunión de organizaciones de vecinales de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires para lograr una articulación. Bueno, ya hoy tenemos nombre, Red por el Patrimonio, y aparte de tener nombre ya tenemos una batería de acciones para ganar la calle, con el objeto de poner un límite a esta destrucción sistemática del patrimonio en nombre del mercado. Nosotros consideramos que no nos pueden arrebatar nuestra identidad, es la identidad de los porteños y las porteñas, obviamente una identidad dinámica, en cambio, siempre en diálogo y en construcción y reconstrucción, pero hecha por nosotros, no impuesta por la especulación inmobiliaria que le ha quitado los referentes simbólicos a muchos de los barrios. Hoy parece ser lo mismo transitar por Palermo que transitar por algunos lugares de colegiales, por ejemplo, o sea, uno no se da cuenta de las diferencias porque en todos lados aparecen las torres, aparecen edificios anodinos que además no han resuelto el problema habitacional, porque hay 150.000 viviendas nuevas vacías y el número se duplica si pensamos en viviendas vacías que no son a estrenar. Entonces, ante esta situación, lo que vemos que lo que hay es una codicia por parte de quienes hoy se dedican a estos temas y una no presencia del Estado. Entonces, desde los vecinos queremos salir a la calle para que el Estado tenga alguna participación, que le ponga límite, y si no lo pone el Estado, lo tendremos que poner los vecinos utilizando las leyes que ya existen para eso. ¿Cuál es la significación, lo que significa esta reunión de vecinos que se coordinan con esta acción comunitaria en defensa del patrimonio, que es el tema específico, en relación también con la aparición de los consejos consultivos, de la comuna y de todas estas herramientas que se pueden utilizar en contra de la avanzada del gobierno de la ciudad en todos estos aspectos públicos, más que nada? Bueno, el hecho de que existan las comunas es un hecho auspicioso. Costó mucho sacrificio, hubo que presionar judicialmente para que este gobierno implementara el tema de las comunas. En este momento están siendo vaciadas, en el sentido de que no les bajan el presupuesto ni las competencias. Creo que este espacio va a servir de articulación con las comunas, en el sentido de proveer un lugar desde el cual podamos tener, desde jurisprudencia a casos en los cuales se ha logrado soluciones satisfactorias, aquellos casos en que han sido errores, porque también en esta experiencia acumulada que tenemos muchos de los que estamos acá, en algunos casos no hemos tenido suerte, pero eso también sirve para el aprendizaje, y ver un poco cómo podemos lograr que entre este espacio tan dinámico y la presencia de los vecinos, que mejor vamos a llamar los ciudadanos, en las comunas, a través de los consejos consultivos y en los distintos ámbitos, podamos lograr una sinergia. Bueno, la reunión de esta noche me resultó muy interesante e importante, en el sentido de, primero, que se logra hacer una cuarta reunión de un grupo que lleva a un trabajo de alguna manera mancomunado de las distintas organizaciones. Eso no es tan sencillo sostenerlo, pero ya llevamos cuatro y eso es todo un logro. Que se haya salido de ahí, de un grupo donde participábamos una buena cantidad de personas y de organizaciones, con varias propuestas de trabajo por delante, también me parece sumamente importante. Ya con el correr del tiempo dirá qué de todo eso logramos sostener, qué fortalecemos, cómo mejoramos nuestra relación, pero creo francamente que es una punta muy, muy interesante de trabajar. También me pareció importante la participación de vecinos de común, de gente que hace mucho tiempo que está en estos temas en organizaciones, de la aparición de algunos políticos reconocidos. Creo que muestra como un interés en estos temas que parecen alejados de lo que quiere la gente, pero en realidad está mostrando que no, que eso es importante, y que creo que es un poco que la gente está harta de dejar que las decisiones importantes se tomen en las élites dominantes de un tema. En el caso de este que nos ocupa del patrimonio, la edificación, los espacios verdes y demás, hace mucho tiempo que son decididos por lo que es la industria inmobiliaria, la industria constructiva, y que tiene sus lobbies en los distintos ámbitos políticos y legislativos. En cambio, acá está apareciendo como una señal de que los vecinos también queremos opinar en eso. Bueno, ahí escuchamos entonces a la licenciada Mónica Capano y al arquitecto Rodolfo Fernández contando lo que fue esta cuarta asamblea de organizaciones donde se conformó la Red por el Patrimonio. Interesante, ¿no? Yo estaba también revisando algunos de los correos que nos habían llegado. Uno es uno que emitió el viernes pasado, SOS Caballito. La justicia frena tres torres de IRSA, las torres Astor en Caballito. Eso lo estuvimos comentando la vez pasada. Y también la semana pasada, que no nos alcanzó el tiempo para comentar, que un grupo de prestigiosos catedráticos, especialistas en temas de la ciudad y ambientalistas, solicitaron un amicus curiae. Espero haberlo dicho bien. Es una figura que significa literalmente amigos del tribunal. Son presentaciones que hacen, no amigos en el sentido de nosotros somos amigos, falla a favor nuestro, sino es gente que no está implicada en sí en el conflicto, que tiene un conocimiento o un saber respecto de algo y argumentan a favor de una de las presentaciones entre las que tiene que laudar el tribunal. Y en ese sentido, han presentado el lunes 3 de septiembre el pedido de realización de un estudio serio de impacto ambiental en la zona protegida por la ley 2722, que está completamente colapsada, esencialmente por la empresa Astor, que está construyendo esas tres torres de más o menos 25 pisos cada una, allí en la manzana que está en Felipe Vallese y Rojas. Bueno, son figuras realmente importantes, notables, podríamos decir, notables profesionales: Antonio Elio Brailovsky, Atilio Borón, Mónica Capano, de quien recién escuchábamos alguna de sus palabras, Gerardo Gómez Coronado, defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Pedro Kesselman, Rodolfo Livingston, arquitecto realmente de valor, una de las joyas de la Argentina, Fabiana Martínez, arquitecta de aquí de Caballito, todos solidarios que van a hacer su presentación a favor de la calidad de vida de los vecinos. Ese Caballito agradeció la inestimable contribución de todos ellos. Promesas hechas. Escuchábamos el tema Me matan limón de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Lobos Politicón. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. ¿Cómo se nos fue el tiempo con tanta entrevista, tanta actividad aquí en el Politicón de hoy? ¿Qué semana tuvimos en la ciudad, no? Una semana en donde, bueno, lunes arrancó, lunes-martes, ¿no? Con los maestros, el acto que los maestros puestos en disponibilidad, no sé exactamente cuál es la palabra, en la escuela de Monte Castro hicieron un acto ahí frente a la jefatura de gobierno de Buenos Aires. Es increíble que ni el ministro Bullrich ni el jefe de gobierno Macri los puede recibir. Evidentemente están muy ocupados, sí, bueno, seguramente. Mientras Mauricio Macri está viajando, ¿cómo? Mientras Macri tuiteaba un saludo para ellos, no les negaba el recibimiento a los maestros. Está ocupado tuiteando, sí, seguramente, sí, sí. Claro. No, quería hacer una breve mención que estos cargos que se pusieron a disposición de los profesionales de la educación, la escuela número 3 del Distrito Escolar 18, la escuela Monte Castro, los 6 cargos que quedaron disponibles se pusieron a concurso, como se acostumbra, ¿no? Y de 2.000 docentes capacitados para ocupar esos puestos, no se presentó ninguno. En un acto de solidaridad con los docentes expulsados del colegio, y me parece que valía la pena destacarlo, hablando de un valor como es la solidaridad, que parece tan ajeno a los valores pro, podríamos decir, ¿no? Así que la verdad, realmente un gesto muy, muy bello. Sí, yo estuve leyendo las entrevistas que les hicieron a los maestros. Una de ellas, creo que es la directora, si no me equivoco, a punto de jubilarse, y este sería el último año, y comentaba que jamás pensó en su vida que pudiera pasar un día del maestro tan triste, ¿no? Realmente algo inaudito en la historia de la ciudad de Buenos Aires, porque lo cierto es que cuando se tomaron este tipo de medidas fue durante la dictadura militar, en donde directamente se hizo desaparecer a los maestros. Habrá que agradecer ahora que no se hace desaparecer directamente a los maestros, como sí se pretendió hacer desaparecer a los indigentes de la ciudad de Buenos Aires a través de la UCEP. Y solo se trate de que los dejen en disponibilidad, no, creo que no se puede agradecer eso. Todo lo contrario, ¿no? Hay que repudiarlo, como lo repudió, por ejemplo, el Consejo Consultivo de manera unánime de aquí de la Comuna 6. Increíble que por una crítica, por un desacuerdo con una barbaridad como el cierre de cursos y de grados en la ciudad de Buenos Aires, una cantidad de docentes, un auxiliar y un bibliotecario hayan sido sacados de la escuela. Renunció Jorge Lemus, ministro de Salud de aquí de la ciudad. Hoy yo no tuve tiempo de hablar con alguna de la gente del Durán para poder tenerlos al aire. Vamos a ver si la próxima semana lo hacemos. Nos dejó su recuerdo, seguramente el ministro de Salud firmó un protocolo en donde se excede respecto de lo que habían sido las disposiciones de Tribunal Superior de Justicia de la Nación, la Corte Suprema. Sí. La Corte Suprema. Y delimita y obstaculiza en gran parte la ejecución de los abortos no punibles dentro de la ciudad de Buenos Aires. Dejó un regalo de despedida. Dejó como regalo de despedida ese paquete, ¿no? Que es esa barbarie de pretender siempre decidir sobre la vida de los demás, ¿no? Esa posición. Además, en el contexto fascista, realmente. De lo que sucede en el Borda, ¿no? Vos decís fascista, cada noche patrullas aproximadamente 3 de la madrugada, entre 2-3 patrullas de la Policía Metropolitana, algunos autos de civil, camiones de mudanza y camiones hormigoneros ingresan a los talleres protegidos del Borda, dan algunas vueltas por el lugar y se van. Esto está pasando generalmente todas las noches para generar el miedo en los trabajadores que resisten el desalojo y así también en los internos. Vos que mencionás la palabra fascismo, la verdad que recuerda historias, épocas tristes del país, ¿no? En Caballito ya lo conocimos esto, ni bien asumió el director del CGP 6 en la primera gestión macrista en la ciudad. Una de las primeras medidas fue el desalojo. Arrasaron con la huerta orgásmica que había aquí junto a las vías cerca de la estación Caballito. Un gesto de barbarie que es en realidad lo que está caracterizando la gestión PRO en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ser bárbaros. Nos estamos yendo, amigos. Tenemos por allí alguna gacetilla, ¿no? Va a haber el sábado a la tarde, se vuelve a hacer otra reunión de otra asamblea sobre la gente de Parque Abierto, ¿sí? No tenemos el lugar exactamente, pero todo el que googlee Parque Abierto se va a encontrar con el horario exacto en que se va a hacer la asamblea. Los amigos de Cine Libre Parque Abierto aquí en el Parque Centenario, que están haciendo una movida para que no se enreje el gran perímetro. Sí, se están reuniendo generalmente, supongo que no habrá cambiado el horario, a las 16 horas en el mástil de Parque Centenario en Leopoldo Marechal y Avenida Díaz Vélez. Y los amigos de la Comisión de Asociados del Banco Credicop, la filial de aquí de Caballito, que está allí en Senillosa y Rivadavia, nos han mandado una gacetilla dentro del ciclo de charlas abiertas a la comunidad que ellos vienen promoviendo. Así vemos el fútbol hoy. Van a estar el próximo jueves antes de Politicón a las 7 de la tarde, el próximo jueves 20 de septiembre a las 7 de la tarde, Alberto El Beto Márcico, exjugador, Felipe Evangelista, expresidente de Ferrocarril Oeste, y un árbitro de Primera A, hablando acerca de Así vemos el fútbol hoy. Nos vemos el próximo jueves otra vez. Hasta el jueves. Chao, hasta el jueves, amigos. Chao. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.